A partir desde el 9 de noviembre vivirás la experiencia de escuchar una nueva radio en 30 minutos. Personajes, noticias, entretenimiento, música, cultura y mucho más a través de magazine30.blogspot.com.